Hola, bienvenidos de nuevo a este programa de La Libreta de Topota. Y hoy es un programa especial, ya que hacemos un tributo. Consideremos, da igual que nos escuchéis, sea el día que sea, la hora que sea. Hoy es 19 de agosto. Hoy es el Día Internacional de la Fotografía. Y hoy es este tributo de La Libreta de Topota a la fotografía. Y amigos, cámara de cámara, caleidoscopio y todo lo que tenga que ver con este arte visual. La fotografía es la única lengua comprendida en el mundo entero, y al acercar todas las naciones y culturas, enlaza la familia humana. Independientemente de la influencia política, allí donde los pueblos son libres, refleja con veracidad la vida y los acontecimientos, nos permite compartir las esperanzas y angustias de otros, e ilustra las condiciones políticas y sociales. Nos transformamos en testigos presenciales de la humanidad e inhumanidad del género humano. Helmut Hersey. Rachel es esa replicante de la película Blade Runner que alega o apoya su humanidad en una serie de fotografías que tiene. Su argumento es bien sencillo. Yo no puedo ser replicante, pues he tenido una infancia. Y he tenido una infancia porque tengo constancia de ella. Esa constancia es la foto. La foto es receptáculo de memoria, es ladrillo para la historia. Hoy, fotografía y memoria. De la foto se han dicho muchas cosas, y quizá la más peligrosa y a la par que interesante es la de su ingenuidad. La foto no pone nada, la foto simplemente retrata el instante. Frente al lenguaje, se le supone a la foto un carácter fidedigno. Frente a la ficción que supone escribir, la foto es puro reflejo de la realidad. Esta supuesta ingenuidad será el punto de arranque a toda una construcción de memoria por parte del poder. Toda la memoria de lo que somos viene del pasado, y este pasado hoy por hoy está escrito en instantes que están capturados en papel fotográfico. La fotografía se convierte en historia, nuestra historia. Con la llegada de la cámara fotográfica a los hogares se producen dos efectos muy reseñables, bueno, que derivan ineludiblemente de la multiplicación de cámaras fotográficas, evidentemente, porque todo el mundo tiene acceso a una, y del el incremento brutal que se produce del número de capturas. Y estos dos efectos son la colonización de la mirada, ya se mira de una forma particular, que está mediada siempre por la fotografía, y el inicio de lo que Guy Debord llamó la sociedad del espectáculo. La foto es un instante atrapado, es un instante perdurable. Se objetiva ese lapso de tiempo que se escapa siempre. Y de esta manera la foto atrapa el instante y lo hace durar. La foto es un ataque al tiempo concebido anteriormente. Es una nueva concepción temporal que está compuesta de instantes que ya sí que podemos contarlos y archivarlos. Todo esto genera un escenario en el que la memoria fotográfica desplaza a la memoria oral, a la memoria escrita y a las memorias que provienen de diferentes ejecuciones artísticas. Así, la fotografía se constituye en espejo de memoria. Y este espejo, como cualquier artefacto, está construido. No podemos olvidar que la foto es una puesta en escena, y esa puesta en escena tiene unos intereses particulares. Por lo tanto, si la foto es una puesta en escena y es nuestro rastro de la memoria y de nuestra historia, la conformación de la memoria a través de la fotografía tiene unos intereses y responde a determinados patrones. En una familia, la foto puede ser el argumento para saber que estamos muy unidos, aunque no lo estuviéramos. Al menos para dejar registro de esa falsa sensación muchas veces. Las fotos en las fiestas tienen que mostrarse muy divertidas, aunque no lo haya sido la misma. Y luego en la construcción de los estados-nación, las fotos cumplen un papel muy importante. ¿Quién no tiene en mente la foto de los soldados estadounidenses colocando la bandera? Además, las fotos se ordenan y se insertan dentro de álbumes. Y estos álbumes se exponen. La confección de un álbum genera un discurso que no es inocente y está preñado de intereses. Siempre hay un autor, tanto de una foto como de un álbum. Y tras un autor o una autora siempre hay una intención. La foto es encuadre y la memoria es selección. Así, ese encuadre de la foto selecciona nuestra memoria y nos habla de cómo éramos. Construye nuestra propia historia. Todo esto impone una didáctica crítica de la fotografía. Hemos de enseñar a la gente a ser conscientes de los intereses que están detrás de cada fotografía y de cada álbum. Hemos de ser conscientes de que la fotografía construye una memoria y construye una forma de ver el tiempo. Hemos de ser conscientes de que acceder a esa memoria es clave y el poder lo utiliza sin dudar para construir determinadas memorias, determinados pasados, determinadas historias sobre las que apoyar nuestro futuro. No queda más que mirar a la fotografía de manera crítica y que oponer a los relatos fotográficos del poder nuestros propios relatos. A medida que avanzaba en mi proyecto, fue cada vez más obvio que en verdad no importaba dónde optaba por fotografiar. El lugar solo me da una excusa para producir un trabajo. Solo se puede ver lo que se está dispuesto a ver, lo que la mente refleja en ese momento especial. George Tice. Me acuerdo de la dirección exacta en la que estaba la tienda esta, la de lo de la publicidad. Sí, era un nombre raro. Arremosilla, no sé, no me acuerdo. Vamos a ver si el Chopo ese a lo mejor sabe algo que está detrás del mostrador. ¿Quién? El Chopo. ¿El Chopo? El tío ese tan alto. Ah, hostia. Vale, vale. Venga, vamos a ver. Hola. Hola, buenas. Supongo que venís por lo de la cita. Sí, efectivamente. Es que, bueno, nosotros acabamos de montar una empresa con mucha ilusión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, nos hemos dejado, nos estamos dejando todo aquí, ¿eh, Jaime? Sí, sí. Ya no solo el dinero, sino mucho tiempo e ilusiones. Sí, sí, sí. Sí, no os preocupéis, que sí. Sí, sí, sé de que, de hecho, en vuestro formulario hablabais un poco de... Pues mirad, me tenéis que explicar un poco qué es lo que vais a querer, pero... Porque tenéis una tienda, ¿no? Una sí, tienda, sí, un producto. Sí, una tienda, sí. Y una marca. Sí. Bueno, lo hemos puesto... Bicis Hermosilla. Sí. Bicis Hermosilla. Sí. Muy bien. A lo mejor el nombre hay que cambiarlo, pero bueno. No, es bonito, es de hermoso. De hermoso, Hermosilla. Hermosilla. La bici. Bueno, si queréis... mi secretaria que nos estaba diciendo algo, no sé en este momento. Mira, pues siéntense ustedes, si quiere le llamo a mi secretario y que le traiga un vasete de vino. Y os explico un poco cómo, de la manera en que trabajamos aquí en, uh-huh, en la Academia de Publicidad Chinfentin. Es un nombre que pega mucho, que también, tiene que tener un nombre que también, sea fácil de recordar. También deberías pensar el nombre. Academia de Publicidad Chinfentin. Pues tú hablas mucho de teoría, pero de práctica, macho. Pues Chinfentin llevamos la campaña publicitaria de gente tan importante como, por ejemplo, el buscador de internet Phyllis Tubry. Ah, sí, sí, sí. ¿Conocéis también? Sí, el otro día vi a mi hijo Juan buscando. Bueno, pues os comento. En base, os habéis recurrido a nosotros porque queréis hacer una publicidad. La publicidad, lo que queréis hacer es llegar a la masa que os va a comprar, sí, para que compren vuestro producto. Sí, que compren, por Dios. Pero, hay que tener en mente una cosa. Hoy por hoy, para comprar, ya no hay que vender el producto. ¿Ah, no? Hay que vender una forma de vida. ¿Y esto es lo que es la publicidad? La publicidad ya no es un producto, es una forma de vida. Tenéis que decir que Vistis Hermosilla les va a dar algo, les va a dar algún atributo, les va a hacer algo que no tendrían en su personalidad. Si no tienen esa bici, algo en su vida les va a faltar. Y no os digo una cosa material. Eso es lo principal que hay que hacer. Y básicamente, si os digo un poco, a lo mejor me voy a liar un poco echando para atrás, haciendo una retrospectiva de la publicidad, como al 3000 antes de Cristo, que se considera la aparición de la primera publicidad. De hecho, en el British Museum, Museum, es que... Oye, tú eres de Albacete, ¿no? De Cuenca. Aunque naciste en Inglaterra, claro, por el acento. Entonces se consideró un papiro en el que se consideraba el primer anuncio en el que se pedía, se buscaba un esclavo huido. Después, por publicidad, se ha encontrado en muchos sitios, sobre todo Roma, el Imperio Romano. Chapas de Coca-Cola, ¿no? En el Imperio Romano. De Coca-Cola, pero sin broma, había muchas paredes, de ahí se viene álbum. Un álbum son paredes blancas en las que se ponían loganes publicitarios. Y en Pompeya, que es una ciudad por toda su destrucción, que mejor que hasta... Fuiste en bici, ¿no? Sí. Sí. Con bicis en Morsilla a Pompeya. Sí. Eso hay que mejorarlo. Entonces, en Pompeya se vieron que, por ejemplo, había álbumes en los que se publicitaban tabernas de otros lugares. Entonces, después empezaron a ver se repartían octavillas, y entonces decimos que los griegos y los romanos tenían muy en mente todo el tema de la publicidad, incluso publicidad escrita, ya sea en papiros, como decíamos en Egipto, tal. Después, cuando la escritura empezó a decaer, la lectura empezó a decaer un poco, siguieron la publicidad de en voz. Estaban los pregoneros en los que iban a anunciar por diferentes... El afilador, por ejemplo, es un tipo de publicidad muy antigua que es un tipo de marketing sensorial en el que, a través de una música, reconoces cuál es el producto. O sea, que nosotros tenemos que ir vociferando por ahí. Claro, no hace falta. ¡Vicis Hermosilla! No hace falta, no hace falta. ¡Illa! Hermosilla Maravilla. Hermosilla Maravilla. Y es que no paro de trabajar, como habéis visto. Entonces, después llegó toda esta publicidad oral. Pero ¿cuál fue la primera gran revolución? La gran revolución fue la fotografía. La fotografía y la cámara fue la gran revolución. La imagen. No, porque imágenes había siempre. Había dibujos, había... ¿Tú ves? O sea, el 90% de la información del cerebro es visual. Entonces, ha habido imágenes, tal. Entonces, después fue la imprenta. La imprenta fue la que cambió en el siglo XV, sobre todo XVI, cambió la manera de publicitar. Entonces ya la publicidad dio un giro. Ya fue cuando en Inglaterra, sobre todo, se empezaron a hacer publicaciones como en revistas, cosas así más... O revistas no tal como las concebimos hoy en día, pero sí ya que había publicaciones más o menos periódicas en las que se insertaba una publicidad escrita. Pero todavía la cuestión es que no había llegado la idea de la marca. La idea de la marca no llegó hasta finales del siglo XIX. De hecho, se publicitaba jabones, pero se te metía el producto, tú lo comprabas a granel y no veías el envoltorio. Por ejemplo, uno de los principales y lo que más ha movido la publicidad siempre es el turismo. En Estados Unidos, en Inglaterra, los viajes en barco, todo esto eran los grandes... publicitarios de la que aparecían en estas publicaciones periódicas. Pero ya en el siglo XIX se empezó a considerar que yo vendo jabones, pero no soy igual que el jabón de al lado. Yo quiero diferenciarme. Mi jabón es mejor. Tu jabón es mejor, tu bici es mejor. La bici seguro. La bici, sí. Pues BH es por Bikes Hermosilla, ¿no? Bikes Hermosilla. Sí, sí, sí. Que entonces, en el siglo XIX empezaron, y los primeros que empezaron fue la industria del jabón. Dijo, ah, bueno, y una cosa muy, porque sé que venís del, las principales, aparte del turismo, la principal, ¿sabéis cuál era el principal gremio que se publicitaba? ¿Cuál? Los fármacos. ¿Sí? Ah, porque la heroína se fue en el siglo XX, digo, del siglo XVIII, digo tal. Porque los médicos no llegaban a las zonas rurales, entonces llegaban esa información de los fármacos y la gente se automedicaba a través de la publicidad de los fármacos que llegaban a las periferias. La heroína era para la tos. Para la tos. ¿La? Sí, se publicitaba heroína para quitar la tos. La gente tiene una cosa agarrada el pecho que últimamente. La quita, ¿eh? Que quitarlo lo quita. Bueno, entonces ya llegó la idea de marca y ya fue una de las cosas que cambió. O sea, ya con la idea de marca tú tenías que diferenciar, que ya no te valía con que tú te lavaras un jabón, sino que tu marca tenía que diferenciarse de otros jabones. Ya empezó la gran diferencia en la que se ha vivido en el día de hoy, en el que ya la marca supera a la necesidad que pueda cubrir ese producto material, que en vuestro caso es una bici. Uh-huh. Y ya llegó la gran revolución, que fue con la fotografía. Esa imagen realista que se buscaba, que al final no es realista, porque el fotomontaje, las primeras fotografías, pues eran, se mostraba el producto. Por ejemplo, tenemos la imagen de la Harley o en los años 20, o de la Coca-Cola en los años 20, o la Harley en los años 50. ¿Y tú quieres una bici? Y ahora mismo no, pero te digo que tengo tos. Entonces, ya a partir de ahora, por ejemplo, las últimas décadas del siglo pasado, Estados Unidos, de hecho, es una trademark. Trademark. La publicidad en Estados Unidos es una cosa patentada. O sea, y de hecho movía más de 120 mil millones de dólares, lo movió solo la publicidad en las últimas décadas del siglo XX. Como veis, son informaciones que se me ha quedado un poco atrasada, pero y entonces, por eso digo que tenemos que ver hacia dónde queremos ir. El fotomontaje es una cosa mucho mejor, la imagen, que la imagen es fija, que la imagen en movimiento. La televisión fue una revolución en los años 50. Y dos grandes hitos para la publicidad fueron ambas guerras mundiales. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos publicitarios seguían sin sacar productos, seguían haciendo publicidad en la televisión, porque no querían perder el estatus que habían ganado anteriormente, pero no se vendía. Entonces fue ahí en el que dijeron, chacho, no nos van a comprar, pero le tenemos que decir a la gente que cuando podamos nos compre, porque si no van a perder algo principal en sus vidas. A volver a la esencia. Y por eso digo que la publicidad mueve todo hoy por hoy. Bueno, ya no nos metemos en todos los temas psicológicos, la seducción que tiene la publicidad. Sí, sí, sí. Entonces, pero hoy la publicidad... George Clooney. En todo lo que haga George Clooney, eso hay que hacerlo. Lo traemos para Bici de Mosillas. Ah, pues mira. Podemos traer al de Martes y 13, lo de las bicicletas de... Yo prefiero a Millán Salcedo, ¿no? Era Millán Salcedo de las bicicletas pene sin sillín para monjas. Entonces, ahora ya vamos a ir allá a idear vuestra campaña publicitaria. Vale. ¿No? Estamos... Venga, vamos a ello. Estamos ya en ello. ¿Y Jaime, dónde me has traído? Yo... Lo has buscado tú. Bueno, como os decía, creo que ahora, hoy por hoy, lo que más pega, y más teniendo una tienda, ¿no? Sí, sí. Una tienda física, ¿no? Sí, un localcito que hemos pillado muy guapo. Sí. Pues... Lo hemos comprado. En este local, lo que diría yo es el marketing. ¿Qué queréis hacer? O sea, como decía antes, la vista es el 80% de la información, que el 80 y tanto, si tiene miopía, el 80. El 85% es lo recibe a través de la vista. Entonces, los colores son muy importantes. Y entonces, dependiendo qué queréis... nosotros queremos hacer una tapadera. Hacer una trastienda que venda droga. Pero... Vale, entonces os digo el color amarillo, que es optimismo. Mira, por ejemplo, os digo, por ejemplo, McDonald's, su logo es amarillo, UPS, Subway, todos estos Shell son el color amarillo del optimismo. Por ejemplo, el naranja, que es de la amistad. Ese es el nuestro. Por ejemplo, Mozilla, Fanta Naranja, lógicamente. Nickelodeon, o queréis la excitación, como Coca-Cola, el rojo, los Rolling Stones, están el cambiando rojo. El rojo, están quitando el rojo de McDonald's, lo han quitado. Y el no, rojo el rojo de McDonald's, no, McDonald's es amarillo. Lo han quitado, ahora es verde. Ah, pero su principal es amarillo. Sí, digo el fondo. Ah, creo que digo que y el Coca-Cola también está quitando el rojo, o sea, algo pasa con el rojo. Pues el excitement no. Por ejemplo, puede ser el lila, la creatividad, como Yahoo. O el azul, la confianza, como las galletas Oreo, Del, Vimeo. el verde de la paz, como lo de John Deere, BP. O el balance, de balance, el equilibrio, como Macintosh, Wikipedia. O todos, como Google. La bandera gay. Como lo... ¿Pero tenemos que elegir ya o qué? Yo digo que penséis y ver, porque aparte después tenéis que pensar en eso y en el olfato. ¿Qué olor queréis que haya en la tienda? A grasa de bici. A grasa de bici, sí. Que enmascaré el químico de la trastienda. Claro, tenéis que pensar que no sea un olor que os guste a vosotros, que atraiga. Por ejemplo, que las bicis de los abuelos. El amicle. El amicle, claro, el amicle, como por ejemplo, o las gardenias. Voy a poner la canción de las gardenias para ti, que evocar los recuerdos. El olor a la gardenia evoca recuerdos, o la vainilla, que recuerda a la infancia por la leche materna. A ver si vamos a salir mareados o algo ahí. Claro, hay que tener cuidado, que todo el tema del marketing olfativo tiene problemas. La leche materna no sé cómo es. No. Y deberías tener cuidado porque mucha gente como yo no lo sabe. No, si es lo que tenéis que tener cuidado sobre vosotros, que es vuestra compañía la que queréis lanzar. Entonces, por eso, o sea, que según lo que queráis, se juega con eso, porque simplemente recordando un olor puede ser característico. ¿Quién no sabe lo de los gofres? Los gofres no huelen así, pero todo el mundo asimila ese olor al del gofre. Sí, sí. O el oído, también es muy importante. Una música os puede hacer recordar que queréis ese producto, pero claro, no se puede convertir en una discoteca, porque si no ahí pierdes. A lo mejor poner siempre la misma canción, ¿no? De todo el día las en bucle, las, en bucle, ¿no? Las 8 o 10 horas que estemos allí. Sí, la canción corta. o por ejemplo, parece que aquí lo vaya a tener difícil, porque el gusto, a pesar de que es uno de los menor de la información que menos da, que menos recibe el cerebro, es la que más recuerda. El cerebro, de todo el gusto que llega a nuestro cerebro, se recuerda el 15%, de lo cual es mucho más que la vista, mucho más que el oído. Entonces, el gusto y el tacto, si queréis, y el tacto es la primera experiencia que se tiene con cualquiera, con cualquier producto, es el tacto. Entonces, por eso hay que pensar en los cinco sentidos. Hombre, yo con el gusto daría algún caramelico o algo, antes de que empezara la gente a chupar los manillares y los sillines. Yo os digo esto y si queréis pensarlo. Sí, vale, vamos a pensar. Sí, Jaime, vámonos de ahí. Vámonos. ¿Os ha gustado? Ahora os vamos a llamar para una encuesta, ¿eh? Ahora os llamamos para una encuesta. La necesidad de acercar las cosas espacial y humanamente es casi una obsesión hoy día. al igual que la tendencia a negar el carácter singular o efímero de un acontecimiento determinado mediante la reproducción fotográfica. Existe una compulsión cada vez más intensa a reproducir el objeto fotográficamente, en primer plano. Walter Benjamin. El problema para nosotros no consiste en si nuestros deseos están o no satisfechos. El problema es cómo sabemos qué desear. No hay nada espontáneo, nada natural en el deseo humano. Nuestros deseos son artificiales. Se nos enseña a desear. El cine es la más perversa de las artes. No te da qué desear. Te dice cómo desear. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. But the choice between Pero la elección entre la pastilla azul y la roja no es en realidad una elección entre ilusión y realidad. Es evidente que Matrix es una máquina de producir ficciones, pero son ficciones que estructuran nuestra realidad. Si sacamos de la realidad las ficciones simbólicas que la regulan, perdemos la realidad misma. Así es que yo quiero una tercera pastilla, pero ¿qué es la tercera píldora? Ciertamente no es algún tipo de pastilla trascendental que me conduzca a una falsa experiencia religiosa servida en fast food, sino una pastilla que me permita percibir no la realidad tras la ilusión, sino la realidad contenida en la propia ilusión. Si algo se vuelve muy traumático, muy violento o incluso muy lleno de goce, las coordenadas de nuestra realidad se estremecen. Necesitamos transformar eso en ficción simbólica. Bueno, pues retomando el... Habéis hablado de la fotografía y claro, hay algo que, bueno, un poco el inicio de la fotografía podría equipararse a lo que supuso la imprenta, como bien habéis comentado antes. Estamos en una nueva era con el inicio de la fotografía que Walter Benjamin denominó la era de la reproductibilidad técnica de la imagen, es decir, la reproductibilidad de la obra de arte. Esto quiere decir que, claro, aquí cambió todo un panorama, porque con la reproducción masiva de imágenes lo que se perdía en la obra de arte era el aquí y el ahora. Entonces, se perdía esa existencia irrepetible en el lugar donde se encuentra, ¿no? Aquella estatua en un monasterio único, aquel cuadro del genio que solo se podía encontrar en determinado museo. Es decir, lo que Walter Benjamin denomina el aura de la obra de arte. Su aquí y su ahora, su existencia irrepetible, que ahora es reemplazado, este valor de culto es reemplazado por un valor puramente exhibitivo dirigido a las masas. O sea, ahora lo que importa es llegar a la masa, o que la obra de arte llegue, se reproduzca y llegue a todo el mundo. De hecho, el valor de culto en la fotografía solo se conserva, como se ha comentado antes, en los retratos de las personas queridas, en los desaparecidos. La orientación de la realidad a las masas y de estas a la realidad es un proceso de alcance ilimitado, tanto para el pensamiento como para la contemplación. Entonces, Walter Benjamin, que hace todo este análisis de la fotografía, luego va al cine y ve en el cine una herramienta de poder ilimitado. O sea, él lo que ve es que las obras de arte hasta entonces, como podían ser, por ejemplo, una obra de Picasso, pues no llegaba al pueblo porque era como una obra de la vanguardia, muy sofisticada, que solo llegaba a una élite. Ahora, de repente, el cine podía llegar a todo el pueblo. Y además, el cine podía tener la capacidad de instaurar una mirada crítica en el pueblo. O sea, él, por ejemplo, estaba fascinado con las películas de Chaplin. Y decía que las películas de Chaplin, es cierto que inducían una mirada distraída en el espectador, pero al mismo tiempo que les distraía, podía proporcionar mensajes de acción política con una fuerza de convicción incomparables. Por lo tanto, Walter Benjamin inicialmente veía en el cine una herramienta de transformación social, un arma poderosa de transformación social. El programa La Hora Feliz. Trabaje alegremente, muévase al compás de la música. Escuchen para empezar la danza húngara número 5 de Brahms. Benjamin habla de que en el proceso de montaje de una película se podía intervenir directamente en la construcción de lo que denominó el inconsciente óptico. O sea, que ahora el estudio de cine es un mecanismo capaz de penetrar hondamente la realidad. Y para ilustrar esto, Benjamin comparaba al cine con un cirujano, en contraposición a la figura de un mago, si nos imaginamos el mago y el cirujano como agentes de cura, de intervención sobre un cuerpo, para curarle, ¿no? La actitud del mago, que cura al enfermo imponiéndole las manos, es distinta de la del cirujano, que realiza una intervención. El mago mantiene una distancia con el enfermo, mientras que el cirujano penetra en el cuerpo, renunciando a colocarse en una relación horizontal de hombre a hombre, sino que se adentra en él operativamente. Mago y cirujano se comportan uno respecto del otro como el pintor y la cámara. El pintor observa en su trabajo una distancia natural con respecto a la realidad. Sin embargo, la cámara se adentra hondo en la textura de la realidad. Las imágenes que consiguen ambos son enormemente diversas. La del pintor es una imagen total y la de la cámara es una imagen múltiple, troceada en partes que se juntan según una nueva ley en el proceso de montaje. Benjamin equipara el cine a una dinamita de décimas de segundo que hace saltar por los aires nuestra realidad. Dado el entusiasmo que experimenta por el cine de Chaplin, ve en esta capacidad enorme, nueva, un arma poderosa para salir de la opresión. Haciendo primeros planos de nuestro inventario, subrayando detalles escondidos de nuestros enseres más corrientes, explorando entornos triviales bajo la guía genial del objetivo, el cine aumenta por un lado los atisbos en el curso irresistible por el que rige nuestra existencia, pero por otro lado nos asegura un ámbito de acción insospechado, enorme. Parecía que nuestros bares, nuestras oficinas, nuestras viviendas amuebladas, nuestras estaciones y fábricas nos aprisionaban sin esperanza. Entonces vino el cine y con la dinamita de sus décimas de segundo hizo saltar ese mundo carcelario. Y ahora emprendemos entre sus dispersos escombros viajes de aventuras. Pero claro, Walter Benjamin consiguió ver el enorme potencial a través de esa operación sobre el inconsciente óptico, el enorme potencial que podía tener el cine, pero era muy fue muy optimista a la hora de su aplicación como una posible transformación social. Pero claro, esta arma fue utilizada por la política, induciendo un fenómeno que, por ejemplo, Hitler utilizó muy bien, un fenómeno de estetización de la política, que tal y como Walter Benjamin expuso, solo podía construir o producir la figura de un dictador. Todos los esfuerzos Esto que estamos escuchando es el fondo de una película de un desfile militar nazi para el cumpleaños de Hitler. Para Walter Benjamin, la crisis que entonces acontecían en las democracias burguesas implicaba una crisis de las condiciones determinantes de cómo deben presentarse los gobernantes. Con las innovaciones en estos mecanismos de transmisión mediante la imagen, que permiten que el orador sea escuchado durante su discurso por un número ilimitado de espectadores, se convierte en primordial la presentación del hombre político ante esos aparatos. Los parlamentos quedan desiertos, así como los teatros. La radio y el cine no solo modifican la función del actor profesional, sino que cambian también la de quienes, como los gobernantes, se presentan ante sus mecanismos. La dirección de dicho cambio en la función es la misma en lo que respecta al actor de cine y al gobernante. Lo que ocurre es que aspira bajo determinadas condiciones sociales a exhibir las actuaciones de los políticos de una manera más comprobable, incluso más asumible. De todo ello, lo que resulta es una selección de imágenes ante esos aparatos, y de ella solo puede salir vencedor toda una generación de dictadores. La estetización de la política lo que consigue es que gocemos estéticamente de políticas inhumanas y destructivas. Todos los esfuerzos por un esteticismo político culminan en un solo punto. Dicho punto es la guerra. La guerra, y solo ella, hace posible dar una meta a movimientos de masas de gran escala. Por tanto, Walter Benjamin es capaz de ver también qué pasa cuando esta arma poderosa, poderosísima, cuando esta arma es apropiada por lo político para una estetización, una estética de la imagen del político y de sus acciones. Entonces, a la reproducción masiva corresponde, en efecto, una reproducción de masas. La masa se mira a la cara en los grandes desfiles festivos, en las asambleas, en las enormes celebraciones deportivas, en la guerra, fenómenos todos que pasan ante la cámara. Este proceso, cuyo alcance no necesita ser subrayado, está en relación estricta con el desarrollo de la técnica reproductiva y del proceso de montaje. Los movimientos de masas se exponen más claramente ante los aparatos que ante el ojo humano. La estética de la guerra actual se le presenta de la manera siguiente. Mientras que el orden de la propiedad impide el aprovechamiento natural de las fuerzas productivas, el crecimiento de los medios técnicos, de los ritmos, de las fuentes de energía, urge un aprovechamiento antinatural. Y lo encuentra en la guerra que, con sus destrucciones, proporciona la prueba de que la sociedad no estaba todavía lo bastante madura para hacer de la técnica su órgano. Y de que la técnica tampoco estaba suficientemente elaborada para dominar las fuerzas elementales de la sociedad. La guerra imperialista está determinada en sus rasgos atroces por la discrepancia entre los poderosos medios de producción y su aprovechamiento insuficiente en el proceso productivo. Con otras palabras, por el paro laboral y la falta de mercados de consumo. La guerra imperialista es un levantamiento de la técnica que se cobra en el material humano las exigencias a las que la sociedad ha sustraído su material natural. En lugar de canalizar ríos, dirige la corriente humana al lecho de sus trincheras. En lugar de esparcir grano desde sus aeroplanos, esparce bombas incendiarias sobre las ciudades. Y la guerra de gases ha encontrado un medio nuevo para acabar con el aura. Hay que decir que este ensayo de Walter Benjamin se publicó en el año 1936. Ahí ya veía las consecuencias devastadoras que podía tener el poner la imagen y el procesamiento de la imagen al servicio de una estetización de la política. Y el ensayo este, de 1936, acaba con la siguiente frase, que dice que la humanidad, que antaño en Homero era un objeto de espectáculo para los dioses olímpicos, se ha convertido ahora en un espectáculo de sí misma. Su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético de primer orden. Este es el esteticismo de la política que el fascismo propugna. Y bueno, solo hay que ver el espectáculo que suponen las guerras constantes en los medios de comunicación, el 11S y todo esto que ha sucedido 50, 60, 70 años después de este ensayo, y cómo Walter Benjamin consiguió vislumbrar todas estas consecuencias devastadoras. En la primavera de 1921 se instalaron en Praga dos máquinas fotográficas automáticas inventadas poco antes en el extranjero que reproducían 6 o 10 o más exposiciones de la misma persona en la misma placa. Cuando llevé a Kafka una serie semejante de fotografías, le dije de buen humor: «Por un par de coronas uno puede hacerse fotografiar desde todos los ángulos. Este aparato es un conócete a ti mismo mecánico». «Un desconócete a ti mismo, querrás decir», dijo Kafka. «¿A qué te refieres?», protesté. «La cámara no miente». «¿Quién te dijo eso?», preguntó Kafka inclinando la cabeza. «La fotografía concentra nuestra mirada en la superficie. Por esa razón, enturbia la vida oculta que trasluce a través de los contornos de las cosas como un juego de luces y sombras. Eso no se puede captar siquiera con las lentes más penetrantes. Hay que buscarlo a tientas con el sentimiento. Esa cámara automática no multiplica los ojos de los hombres, sino que se limita a brindar una versión fantásticamente simplificada del ojo de una mosca». Fragmento de Conversaciones con Kafka, de Gustav Klimt. Creo ni siquiera que pueda verte esta noche. Bueno, pues para cerrar el programa de hoy, haremos otras cosas, no esta, pero queríamos, después de haber hecho un recorrido por la fotografía, por la imagen, por cómo, por el poder que tiene el cine a la hora de conformar a las masas y cómo es un, pudo en su momento ser un reflejo de los fascismos, no queríamos irnos sin entrevistar a una fotógrafa, ¿no? Queríamos ver fotos en femenino. También por reivindicar un poco el papel de la mujer en la fotografía. Así que tenemos aquí a Eva Guillamón. Buenas, Eva, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bueno, pues Eva es fotógrafa, tiene una carrera, una pingüe carrera, una larga carrera, que si no recuerdo mal empezó con Nave de Espejos allá por el 2004... Pues puede ser, puede ser. La verdad es que no recuerdo exactamente cuándo, pero puede ser que empezara con eso, sí. Vale, pues la primera pregunta es si se puede contar la fotografía en palabras. ¿Se puede coger todo el mensaje de una foto y ponerla en palabras? Bueno, o sea, se podría describir de una manera, pues no sé, periodística, en qué consiste una fotografía, qué es lo que contiene una fotografía. O sea, yo estoy viendo una fotografía y puedo describir como puedes describir cualquier cosa que veas, ¿no? Lo que pasa es que, por suerte, la fotografía, como cualquier arte visual, claro, encierra una energía que eso es lo indescriptible, ¿no? Te preguntaba también esto por un tema, porque vamos a construir un caleidoscopio sonoro. Y para ello necesitábamos del concurso de tus fotos. De manera que aquí los dos topotas restantes lo que están haciendo es coger, ver cada una de tus fotos, cuatro fotos que he seleccionado, y van a escribir un verso sobre esa foto, que puede ser descriptivo o puede ser quizá coger esa energía que les traslada la foto y usarla. Y después vamos a cortarlos en tiritas, vamos a desordenarlos y vamos a leerlos al azar, a ver si construimos un caleidoscopio sonoro que refleje un poco el espíritu de tus fotografías. Estupendo, me parece. Vale. ¿Qué es para ti la fotografía, Eva? Pues para mí la fotografía es se parece más al silencio que al discurso. O sea, yo escribo y hago fotos. Y cuando hago fotos me da la sensación de que cuento todo lo que no cabe en las palabras. Uh-huh. Y como veníamos comentando antes, ¿crees que en alguna medida tu actividad fotográfica ha mediado tu mirada del mundo? ¿Crees que ha cambiado tu mirada del mundo a través de hacer foto? Sí, sin lugar a dudas. Yo me acuerdo una vez que conocí a un fotógrafo que no sé ni siquiera si era un fotógrafo profesional, pero vamos, en cualquier caso, era alguien que estaba obsesionado por la fotografía, que me dijo una cosa que me viene muchísimo a la cabeza. Él decía que mira, estas son todas las fotos que yo he hecho. Y dice, luego, claro, las que no te puedo contar son todas las fotos que no he hecho, todas las fotos que hago diariamente. Y yo, desde que él me lo dijo, me di cuenta que es verdad. O sea, yo hay cosas que veo y que las veo en función de un encuadre, o por ejemplo hay puestas de sol, que digo puestas de sol porque tengo unos colores muy saturados, que siempre pienso, mira, yo aquí a lo mejor subiría un poco el verde, le bajaría un poco el magenta. Pero sí, o sea, para mí la visión tiene muchísimo que ver con un encuadre fotográfico. Con un encuadre y con todo lo que tiene que ver con la fotografía a nivel de color, o de blanco y negro, o de textura, y sobre todo con esta cosa que me apasiona, que es el desenfoque. ¿Por qué te apasiona el desenfoque? Porque las cosas nítidas me parecen muy poco misteriosas. Pero ¿no es quizá la fotografía el arte que acabó un poco con el misterio de la imagen? ¿Eso podría ser una enunciación válida sobre cómo trabaja la fotografía? Sí, yo creo que en su momento sí. Lo que pasa es que ahora mismo la fotografía también tiene ganas de rebelarse contra la obligación de contar siempre todo lo que ve, ¿no? Porque es muy poca imaginación. Por eso yo creo que la pintura acabó desplazando. Bueno, no es que lo crea yo, o sea, es que la pintura era la única manera que teníamos de reproducir la realidad hasta que llegó la fotografía y mejoró considerablemente el realismo que ofrecía la pintura. Pero ahora la fotografía también tiene ganas de poder llegar a ser una bella arte, ¿no? Como lo es la pintura, aunque lo sea, pero por eso mismo también, aparte de la fotografía documental, que me parece apasionante, están todas estas fotografías abstractas y que en realidad lo que están mostrando está basado en hechos reales, pero tanto como puede ser la novela posmoderna. Que vamos, que de literatura tú enséñale esto a alguien del siglo XVI que ni siquiera es capaz de entender lo que dice, ¿no? Y el formato, porque bueno, tú empezaste haciendo foto en papel, por decirlo de algún modo, con las cámaras clásicas. Sí, en película, ¿no? En película, en diapositivas. Sí. Y el cambio a digital ha supuesto, bueno, te gusta más, te gusta menos, no es una cuestión de gusto, no lo sé, pero ¿te ha supuesto también un cambio a la hora de mirar o hay un cambio en tu obra a través de la fotografía digital? A mí el cambio en la fotografía digital, por un lado, me apasiona porque yo retoco muchísimo mis imágenes, muchísimo. O sea, hay un trabajo de postproducción que es el 50% de la imagen en mi caso, si no el 60%. Y por otro lado, es verdad que también configura mucho el hecho de cómo te relacionas con una imagen que ves. Porque antes, ya no solo yo, sino cualquier persona que haga fotos, antes había muchísimas menos personas que hacían fotos, no tirabas de una manera tan impune. Tú sabías que, por ejemplo, si un carrete tenía 36 disparos, bueno, yo no podía tirar pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa y gastar 8 simplemente en una idea que creo que puede salir bien. O sea, medía muchísimo más, lo que hacía era mucho más cauta. Yo creo que la fotografía digital nos ha convertido en más temerarios, ¿no? Porque no hay consecuencias. Y así para terminar, antes de que escuchemos ese caleidoscopio sonoro, ¿el hecho de ser mujer es un freno en el campo de la fotografía? Yo creo que el hecho de ser mujer es un freno a la hora de que te reconozcan seria y profesionalmente tu trabajo en cualquier ámbito. Y tú particularmente has sufrido eso, ¿no? Yo creo que lo he sufrido, pero también como soy mujer desde hace 40 años, lo tengo tan integrado que me parece que ni siquiera es un freno hasta que de repente alguien te lo dice y te das cuenta de que el freno sobre todo es que, bueno, está tan asumido que la profesionalidad es una cosa masculina que a la hora de seleccionarte para ciertas cosas, bueno, al final acabas siendo pues una chica que no lo hace mal, pero no un gran genio de la fotografía. Yo no digo que lo sea un gran genio de la fotografía, porque hoy por hoy se hacen unas fotos fantásticas. Yo uno de mis enganches a las redes sociales, a Twitter sobre todo, es porque he descubierto una cantidad de fotógrafos que me apasionan. No sé si son hombres o mujeres, pero estos que son súper conocidos. De hecho, mira, te cuento lo más rápidamente que pueda una cosa que acabo de descubrir, y es que Robert Capa no existe. Sí, sí, sí. Que no existía, o sea, que fue un seudónimo que se inventó una mujer fotógrafa junto con su marido porque no tenía éxito con sus fotos. Pues yo creo que hoy por hoy, de alguna manera también, hay un reconocimiento inconsciente y una profesionalidad que siempre la sociedad achaca mucho más al hombre que a la mujer. Y eso, bueno, pues pasa en la foto y en cualquier otra disciplina de la vida. Bueno, pues vamos a escuchar cómo ha quedado ese caleidoscopio sonoro. Van a volver Paco, muchas gracias Eva. A vosotros, siempre. Y vamos a ver. Vais a leer en orden alterno, primero la primera y la tercera, el primer y tercer verso que habéis hecho, y luego el segundo y el cuarto, ¿vale? Y empieza Jorge con el primero, Paco con el primero, Jorge con el tercero, Paco con el tercero y así. Venga. Empezamos, que este programa va a hacer clic de final en breve. Un cristal que refleja la realidad, una vida que se enfrenta a sí misma. En el tránsito, en los aeropuertos y estaciones de tren, es donde acontece un adiós, ese abrazo. El maletero de Pandora. Azul, carne, una maraña de rectángulos, una textura donde se cifra lo inasible. La 2. El viento airea los juegos de la infancia. No hay ropa que no pueda ser tendida al horizonte. La 4. Garganta que regurgita una casa. Sobre una ruina, siempre sobre una ruina, solo sobre una ruina, puede alzarse un salir de la cama. Bueno, pues eso fue el caleidoscopio sonoro, eso fue la fotografía y Jorge haciendo humo en el ordenador va a lanzar la música para despedirnos. Vale. Y sobre esa música maravillosa vamos a escuchar un relato precioso que ha escrito el topota más grande, ¿no? De los tres. El topota más grande. El topota más grande de los tres, Rocío Jurado. Te encuentro en la pared, con ropa de niña, empapada en blanco y negro. Tu mirada me dice que esa ya no eres tú, pero con ese tú, tuyo remoto, no me quieres ver. Me ignoras, aunque claves los ojos en mí. Por mil veces que entre y salga, seguirás igual, pues no es a mí a quien esperas, sino al señor Manuel y a ese ave que, aunque sonrías, nunca ves. Pero el señor Manuel nunca aparece, por lo que, poco a poco, te has ido acomodando, perdiendo una dimensión, quedándote absorta en ese instante, atrapada en un momento. No sé cómo decírtelo. Don Manuel ya no vendrá. Así pues, aquel lejano segundo, nada efímero, nunca se podrá repetir. Ya nunca podrás acabar el desayuno que espera delante de ti, ni verte más los pies, ni salirte del rol decorativo impuesto. Pero creo que no quiero decírtelo. Prefiero verte con esos ojos de esperanza, con esa sonrisa contenida, esperando un reencuentro imposible que te active de nuevo. Prefiero ver esta ilusión engañada antes que una lágrima en el marco.